alemán. Das esta prueba cruel, señor. ¿No ves que agoniza mi corazón? Hundido estoy en una depresión. Alejado debo estar de ti. La vida es injusta para nosotros dos. Debemos ocultar nuestra pasión. Tu duermes junto a él, pero yo soy el que te hace sentir. No te puedo dejar de amar. Te has convertido en mi obsesión. Te has vuelto una enfermedad. Eres mi necesidad. No te puedo dejar de amar. Y tú eres mi obsesión. Necesidad, no te puedo dejar de amar. Me has convertido en mi obsesión. Te has vuelto una enfermedad. Eres mi necesidad. No te puedo dejar de amar. ¿Por qué me mandas esta prueba cruel, señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Y un día estoy en una depresión. Alejado debo estar de ti. La vida es injusta para nosotros dos. Debemos ocultar nuestra pasión. Tu duerme junto a él, pero yo soy el que te hace sentir. Has convertido en mi obsesión. Has vuelto una enfermedad. Eres mi necesidad. No te puedo dejar de amar. Te has convertido en mi obsesión. Has vuelto una enfermedad. Eres mi necesidad. No te puedo dejar de amar. ¡Y qué rico! ¡Y cómo lo goza! ¡En toda Latinoamérica! ¡Za, za, za, za! ¡Muchísimas gracias!